eso. Y yo te quería pedir: no juegues con eso, no juegues con eso, no juegues con eso, mami, no juegues con eso. Y si tú me faltas, de pena me muero. Y si tú me faltas, de pena me muero. Por eso, no juegues con eso, no juegues con eso, no juegues con eso, mami, no juegues con eso. Mami, no me dejes, por Dios te lo pido, que lo que más quiero es estar contigo. Esta fiesta está encendida, yo me beberé una fría. Esta fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas. Esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta en fiesta. Esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta en fiesta. Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura. Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe. Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura. Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba. Seguro que sí.